Pues esta foto fue cuando una inauguración de la iglesia de San Luis, que la estuvieron arreglando toda la gente que fue a ver, ayudar. Ha sido una iglesia siempre muy querida y de allí de la calle San Luis se volcó toda la gente en ir. Entonces, claro, al terminarla, pues que quisieron hacer una inauguración bien. Entonces engalanamos toda la calle con serpentinas, con farolillos, con arcos de árboles que fuimos a buscar, bueno, carretillos y carretillos que iban a buscar de arcos. Uno pusieron en la puerta mía, que estaba la mediación, y entonces, bueno, se quedó engalanada. Al día siguiente fue la misa, el señor Mariano, el carbonero, se vistió de alcalde con una capa castellana, y todas las chicas que quisieron, que nos preguntaron que si queríamos vestirnos de mantilla, entonces dijimos que sí. Y salimos, pues mira cuántas fuimos, dos, cuatro, cinco, nueve, ¿no? Nueve chicas. Había muchas más, pero claro, las daba vergüenza, la verdad es esa, porque mucha gente no quiso. Pero bueno, nosotros nos animamos y salimos. Entonces nos vestimos, claro, de mantilla, fuimos donde el señor Mariano, el carbonero, y fuimos todos acompañados con él hasta la iglesia de San Luis. Y entonces, claro, al salir ya, pues nos hicieron esta foto a todas las chiquitas. Hubo comida, que nos convidaron a comer, hubo baile, hubo un convite muy grande para toda la gente, fue de verdad yo, una maravilla. Y todo eso, bueno, pasamos un día maravilloso, un recuerdo muy bonito, la calle, ya te digo, estaba preciosa, porque es una calle muy larga, que ya lo ves, y toda de lado a lado, de arcos y de toda, pero toda, hasta la iglesia de San Luis. Claro, entonces había casas también muy viejas, pero bueno. Pero ya te digo, y todo eso es lo que te puedo decir. Y luego las chicas que estamos aquí, vestidas de mantilla, esta es Loli, se llama Loli, que está en Madrid viviendo, y era la hija de la señora Felisa y del señor Joaquín el Manco, que le llamaban. Pero todas de la calle San Luis, te digo. Esta es Lucy la pajarilla, que la llaman la pajarilla. Esta es Manoli la grilla. Esta es prima de Manoli la Grilla, que esta era chiquita de Madrid, pero que estaba con ellos. Esta soy yo, Ramona. Esta es Beni la Lechera, que también está en Madrid. Esta es Micaela, la trapera, que la pobre ya murió, pero bueno. Esta es Reme, la Reme de Dios, que es hermana de Antonio de Dios, el de la joyería. Y esta es Lucía Araujo, que también está fuera. Y entonces estos chiquitos que se ven aquí alrededor, este es el señor José, el padre de Antonio de Dios, que salió ahí bien, bien plantado. Esta es Lucy la Baruca, una que llamaban que también vivía allí en la calle San Luis. Y esa que asoma ahí la carita es mi hermana la pequeña. Bueno, y los chiquitos estos, bueno, pues algunos son más conocidos, pero no. Este chiquito era un ese, pero este murió también, el pobre, jovencito. Y estos chiquitos, pues bueno. Hay algunos que ahora mismo no, porque son tan pequeños que ahora mismo no los conozco, pero no. Así que eso es lo que te puedo contar de esto. Una historia muy bonita, fue una, de verdad. Luego hubo más años que lo celebrábamos porque era la fiesta del Cristo que se sigue haciendo, ¿eh? La fiesta del Cristo de San Luis se sigue haciendo todos los años en septiembre. El 16 de septiembre casi todos los años es. No se hace ya tantas cosas, son los mayordomos. Dan un convite fuera, pero ya ni se engalana la calle ni se hace nada. Pero estuvo unos años, ya te digo, como hubo dos o tres reformas, cada vez que eso se hacía y se engalanaba. Viviendo Lali, allí en la calle San Luis, que fue cuando eso, ella también actuó, que allí en su casa hacíamos, y en la mía, las serpentinas, la hacíamos de todo. ¿Y esto sería el 16 de septiembre o en octubre? No, esta fue en octubre Esa fue porque en es cuando octubre. terminaron, no, en noviembre fue. El 10. No, en octubre. El mes 10 Ah, es sí, octubre. en octubre, sí, porque es cuando terminaron la obra. Claro. Que ahora lo hacen en septiembre, Ahora es, porque cuando es la fiesta. exactamente, esta fiesta se hizo particular, Para más que nada, para celebrar que celebrar que terminaron. se terminaron y convidar a la gente, que entonces eran los vejeranos los que llevaban más la cosa esa de allí de la iglesia, ¿sabes? Esto es que me acuerdo perfectamente, es que ahora mismo parece que lo estoy viviendo. En el S de verdad. Toda la calle, todo lo que Es una foto muy trabajamos, lo que bonita, trabajamos, claro, madre mía, para dejar la calle la así tan gente, bonita. estuvimos casi una semana en lo que prepararon arcos y todo, bueno, pero estuvo muy bonita. el baile que hubo allí a la puerta de mi casa y eso, bueno, con la gaitilla. Y hubo muchos años que hubo baile allí en San Luis, y sí, daban baile y todo, los mayordomos cogían, pero ahora ya sabes, solo la gaitilla para la misa. Y hemos ido a bailar una vez nosotros también.